para limpiar la ciudad de yonkis y delincuentes por poder vivir en paz. Es un tipo muy honrado que a todos nos librará de esta mierda indeseable que nos piden al pasar.